Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, de viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está muy frío y está nevando. El día de ayer ya habíamos dicho que iba a caer lluvia y nieve débiles, pero realmente está cayendo más nieve que lluvia. Entonces ahorita tuve que salir y hasta la voz ahorita me acabo de... Yo misma me estoy escuchando mi voz. Hablando normal sin micrófono, pues no se me nota, ¿no? Pero ahorita creo que con el micrófono aquí estoy notando que sí me pude haber resfriado, yo creo, un poquito. Ojalá que no, porque mi esposo pues salió sin menos abrigo cuando yo salí hace rato. Entonces esperemos que no. Al parecer va a continuar, les había dicho que hasta las 11 el día de ayer. Hoy nos dice que hasta las 2 de la tarde, ¿ok? O bueno, eso es lo que yo recuerdo. Igual y sí nos dijo que hasta las 2 de la tarde, yo no sé por qué dije a las 11. Tendría que escuchar el programa del día de ayer. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit con lluvia y nieve débiles. Se esperan más chubascos de lluvia y nieve, como les decía, hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser continuo. Salgan muy abrigados, lleven un paraguas y sobre todo, ¿no? Pues que sí se abriguen muy bien. Si pueden traer un tecito con ustedes, pues mucho mejor, o algo calientito. El índice de rayos ultravioleta va a estar bajo, está en un número 1, en una escala del 1 al 10. Para el día, bueno, de hoy se esperan máximas de 42, mínimas de 31. Para el día de mañana, sábado 14, va a aumentar la temperatura, gracias a Dios. Temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 31%, pero estos cielos nublados van a estar por ahí de las 7 a las 8 de la mañana. El viento se viene a partir de las 2 de la tarde. Y a partir de las 7 de la tarde se esperan vientos, porque al siguiente día va a cambiar la temperatura, ¿ok? Para el día domingo, 15 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 21, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, 16 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 32, con cielos muy nublados. Para el próximo martes, 17 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos mayormente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 25%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días hasta el martes 17. Ya muchos ya se están preparando para la Nochebuena, para la Navidad. Quisieran saber cómo va a estar el clima. Vamos a irnos al día 24 y 25. Al parecer va a estar tranquilo, no se espera nieve, pero al final del mes, final casi del año, para el día 29, 30, sí va a estar lloviendo y cayendo un poquito de nieve, es lo que nos dice. Pues casi no nos va a nevar este año, no nos nevó ya definitivamente, al menos de que cambie esto. Pero bueno, todo puede suceder. Recuerden que el pronóstico pues depende de los vientos, de la dirección hacia donde se va, pues puede cambiar esto, ¿no? Pero ya estamos a nada, a casi nada, menos de 2 semanas, bueno, 2 semanas y 3, se podría decir 3 días más, y se acaba el año 2024, ¿cómo la ven? Increíble, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ahorita estoy viendo que sí, Nochebuena va a caer el día martes y Navidad el día 25. Entonces, está muy bien. Está muy bien. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. recuerdos me quedaron en cero. No llega el olvido, se quedó durmiendo. Mientras yo me muero. Porque me duele.

Aries, la luna creciente favorece negociaciones y la comunicación está en su mejor momento. Mercurio directo desde el domingo traerá fluidez para contratos o acuerdos importantes. Para el signo de Tauro, actúa con decisión y no pienses demasiado. Tus habilidades te guiarán hacia grandes logros en lo laboral y en lo sentimental. Buenas noticias llegan a tu vida profesional. Géminis, es un día para quitarte el antifaz y ver las cosas con claridad. La luna en tu signo y Mercurio en Sagitario favorecen acuerdos y sorpresas positivas en tu entorno profesional. Cáncer. Un renacimiento interno te ayuda a cerrar ciclos y abrir nuevos. Venus aporta amor y equilibrio para armonizar tu vida personal y laboral. Dedica tiempo a tus seres queridos. Para el signo de Leo, es tiempo de actuar y no pensar demasiado. Pon en claro tus objetivos laborales y económicos para concretar acuerdos importantes con la buena fortuna a tu favor. Para el signo de Virgo, mantén la calma en un día agitado. Una reunión o un evento clave por la tarde o por la noche puede traer beneficios laborales y económicos significativos. Libra, aprovecha las oportunidades de cambios y firmas importantes. La luna creciente y Mercurio directo te ofrecen estabilidad para avanzar en acuerdos y en negocios. Para el signo de Escorpión, analiza bien las decisiones antes de actuar. Es un buen momento para planificar viajes, ajustar tu vida personal y organizar cambios en tu hogar. Sagitario, Mercurio directo y el Sol en tu signo traen soluciones en comunicación. La luna llena en Géminis aportará paz y claridad para ejecutar tus planes con confianza. Para el signo de Capricornio, planifica contratos y remodelaciones con vistas a ejecutarlos pronto. Usa esta etapa para organizarte y estructurar tus proyectos futuros. Acuario, fluye con el universo y recibe lo que mereces. Este es un momento de equilibrio físico, mental y espiritual, lleno de luz, de paz y alegría. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Júpiter te ofrece triunfo y abundancia. Aprovecha para disfrutar cambios positivos y reuniones familiares que llenarán tu vida de alegría. Let's

10 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Bueno, aquí tienen a mi perrita que está camine y camine porque quiere sus treats. Desde hace rato, desde el horóscopo. Y no nos deja. A ver, toma aquí. Bueno, la primera nota que les traigo es acerca de Harvard, que pone a disposición 1 millón de libros para entrenar modelos de inteligencia artificial. Los datos incluyen libros de dominio público que ya no están protegidos por derecho de autor, y los datos son un nuevo petróleo, según se dice, y quizá la Universidad de Harvard sea la expendedora de combustible, porque el día jueves anunció que pone a disposición casi 1 millón de libros de dominio público que pueden usarse para entrenar modelos de inteligencia artificial. Bajo la nueva iniciativa institucional de datos, el proyecto recibió fondos de Microsoft y OpenAI y contiene libros escaneados por Google Books que ya no tienen protección de derechos de autor por su antigüedad. En parte del nuevo proyecto se establece que los datos incluyen gran variedad de libros como clásicos desde Shakespeare, Charles Dickens y Dante, junto a ignotos libros de texto de matemáticas, matemáticas checa y diccionarios de bolsillo de Gales. Como regla general, los derechos de autor perduran mientras el autor está vivo, más de 70 años adicionales. Y los modelos de lenguaje como ChatGPT o ChatGPT se comportan con una gran similitud a un humano real, pero para eso requieren una inmensa cantidad de texto de alta calidad para su entrenamiento. Y cuanto más información se ingrese, mejor serán los modelos al imitar a los humanos y brindar conocimiento. Pues no es lo mismo que pongan información de un libro de, por ejemplo, de primaria, ¿no? A un libro de, o imagínense, vienen de Harvard. Toda la información con la que vamos a poder tener acceso. Y bueno, cuando más información se ingrese, mejor serán los modelos al imitar a los humanos. Sin embargo, la sed de datos ha causado problemas porque las compañías como OpenAI y otras se han encontrado con limitaciones en lo referido a cuánta información nueva podría encontrar, al menos sin robarla. Editoriales como The Wall Street Journal y The New York Times han demandado a OpenAI y también a Perplexity por usar datos de sus empresas sin permiso. Y las compañías de AI han presentado diversos argumentos para defenderse y a veces dicen que los mismos humanos producen nuevas obras basándose en el estudio de otras fuentes y que la IA hace lo mismo. Todos estudian, leen libros y luego producen nuevas obras usando el conocimiento obtenido. Por eso no toma en cuenta que los humanos pues no pueden ingerir miles de millones de textos a la misma velocidad que una computadora. De modo que la comparación pues pierde validez, ¿no? Las compañías de AI se están quedando sin contenido nuevo para usar, que en general sirve para entrenar y que rápidamente se han restringido, como sucedió con Reddit y X, que agresivamente limitaron el uso de sus datos porque reconocieron su inmenso valor. Y pues no bastará con 1 millón de libros, en especial porque son antiguos y no contienen información moderna, como lo es el lenguaje que usan los chicos de la generación Z. Y las compañías de AI van a necesitar seguir accediendo a otros datos, en especial a los más exclusivos, para que creen modelos que sean todos iguales. Pero pues deberán hacerlo sin meterse en problemas legales, que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, en otra información, miles de satélites están cambiando de posición por los violentos estallidos del sol. Las últimas tormentas geomagnéticas causaron una migración en masa de satélite en la baja órbita terrestre. El sol está en su máximo solar, que es un periodo marcado por intensas erupciones y estallidos solares que arrojan partículas cargadas hacia la Tierra. Son llamaradas que tienen una influencia importante sobre nuestros satélites en la baja órbita terrestre y hacen que cambien de posición de manera preocupante. Este año la Tierra pasó por 2 tormentas geomagnéticas causadas por una serie de erupciones solares. Y esas tormentas solares afectaron las órbitas de miles de satélites y eso dio como resultado una migración en masa sin precedentes, según William Parkett, investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, durante una presentación en la reunión anual de la Unión Geofísica de Estados Unidos. Las tormentas geomagnéticas perturban la magnetosfera terrestre, que es una gran burbuja de campo magnético que rodea a nuestro planeta a causa del viento solar, ¿ok? Y en mayo, en este año, una tormenta extrema geomagnética, G5, que le llaman, que ya hemos hablado cuando han habido este tipo de tormentas, ¿verdad? Pues afectó a la Tierra como resultado de que la corona solar eyectó grandes cantidades de plasma, y la tormenta G5, la primera en afectar a la Tierra en más de 20 años, causó algunos efectos negativos en la red de energía de la Tierra y algunas auroras espectaculares que se vieron en varios lugares del globo. La tormenta aumentó la densidad atmosférica en la baja órbita terrestre hasta en un orden de magnitud, y eso a su vez causó una fuerza atmosférica que afectó a los satélites. Eso fue lo que dijo Parker. Y la migración de satélites fue más notoria en la constelación de satélites Starlink de SpaceX, que incluye a más de 6.700 satélites en la baja órbita terrestre. SpaceX halló errores de posición de 20 kilómetros en sus cómputos en un solo día. ¡Wow! Eso fue lo que citó Space News sobre los dichos de Parkett. Si no sabemos dónde están nuestras naves por una diferencia de 20 kilómetros, entonces ya evitar colisiones se vuelve imposible. Y el investigador se refiere al riesgo de que los satélites se choquen los unos con los otros en la órbita baja terrestre, y un peligro que pues evita al rastrear con precisión las posiciones de las naves en órbita. Y el más pequeño cambio en las órbitas representa mayores riesgos de colisión. Wow. Es impresionante, ¿no? Y todavía pues Elon Musk quiere mandar más satélites, ¿no? Muchísimos más. Ahorita tiene 6.700, ¿y cuánto quería? Creo que 30.000, algo así, ¿no? 30.000. Bueno, está cañón, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Silencio me mata.

10 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a el segmento de ciencia y tecnología. No, perdón, vamos a ir al segmento de conociendo tu meta. Ando medio distraída, esta nieve me está atontando. Bueno, vamos a hablar sobre este artículo que lo encontré en ciencia, en el área, bueno, en el segmento de ciencia de Gizmodo. Y habla sobre 6 alimentos que al parecer nos hacen envejecer más rápido. Y aquí nos dice pues cómo los podemos evitar, ¿no? Aunque el envejecimiento es inevitable, si llegamos a envejecer, o sea, si estamos cumpliendo años, pues es una bendición, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente como que se rehúsa a envejecer. Y hay ciertos alimentos que también pueden acelerar este proceso de manera significativa. Entonces vamos a ver cuáles son los principales culpables, ¿no? Y cómo cambiarlos por opciones que cuiden a nuestra salud y que nos ayuden a mantenernos joven por más tiempo. Cuidar lo que comemos no solo impacta nuestra salud, sino que también la forma en que envejecemos. Y aunque el paso del tiempo es inevitable, ciertos alimentos pueden acelerar el proceso de envejecimiento, afectando nuestra piel, nuestra energía y el bienestar general. Y bueno, vamos a descubrir cuáles son esos alimentos que deberíamos evitar para mantenernos jóvenes por más tiempo. Y así como consejos prácticos para reemplazarlos y adoptar hábitos que beneficien la salud y también la longevidad, ¿ok? Entonces, el azúcar refinado es uno de estos alimentos. El azúcar no solo acelera el envejecimiento de las células, sino que también favorece la aparición de arrugas al descomponer el colágeno y la elastina en la piel. Además, los picos de insulina que genera contribuyen a la inflamación crónica. Y también están los hidratos de carbono refinados, o sea, el pan blanco, la pasta refinada y el arroz blanco tienen un índice glucémico alto, lo que los convierte rápidamente en azúcar en nuestra sangre, y esto no solo afecta a tu piel, sino que también acelera el daño celular. Espérenme un momentito. Bueno, les decía en el segundo alimento, discúlpenme, es que estoy con mi perrita, trae un aro pues para no golpearse, pero se había atorado allí en una parte. Número 2, hidratos de carbono, ya les dije que esto no solo afecta sino la piel, sino también acelera el daño celular. Las grasas transaturadas también, que están encontradas en alimentos procesados y en las frituras, y estas grasas elevan el colesterol malo, promueven la inflamación y afectan negativamente la elasticidad de la piel. También nos encontramos con las carnes procesadas. Los embutidos, las salchichas y las carnes curadas están cargados de conservantes y de sodio que deshidratan la piel y que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, ¿okay? El alcohol en exceso, más ahorita que se vienen estas fechas, pues mucha gente pues como que no sé, les entra por beber alcohol, ¿no? Y el abuso del alcohol no solo daña órganos vitales como el hígado, sino que también acelera la aparición de arrugas al deshidratar el cuerpo y generar radicales libres. Y también nos encontramos por último con los alimentos ultraprocesados y estos productos como las galletas, los snacks y bebidas azucaradas están llenos de aditivos, de grasas dañinas y conservantes que aceleran el envejecimiento celular y que afectan la salud general. Entonces ahí están los 6 alimentos que debemos evitar: la azúcar refinada, los hidratos de carbono refinados, las grasas trans, las carnes procesadas, el alcohol, el exceso en alcohol y alimentos ultraprocesados. ¿Pero por qué estos alimentos se envejecen? ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación y esta se vuelve crónica, a medida que envejecemos, la inflamación en el cuerpo aumenta y estos alimentos pues la agravan, dañando las células y los tejidos. Y también por el estrés oxidativo, los radicales libres que son producidos por el azúcar y las grasas trans dañan nuestro ADN y aceleran el envejecimiento. Y también se encuentra la falta de nutrientes esenciales. Los alimentos procesados carecen de antioxidantes, de vitaminas y minerales necesarios para combatir el envejecimiento. En cambio, las frutas y verduras de colores vivos, que son ricas en antioxidantes, como los betacarotenos y la vitamina C, protegen las células contra el estrés oxidativo. Los cereales integrales, que son libres de picos de insulina, porque hay cereales que lo que hacen es al revés, ¿no? Subir la insulina, subir el azúcar en la sangre. Y eso, bueno, pues los cereales integrales favorecen una liberación gradual de energía. Y las proteínas magras y el pescado ayudan a reparar tejidos y mantener la firmeza de la piel. Y también están las grasas saludables en alimentos como aguacates, como semillas y aceite de oliva. Reducen la inflamación y protegen el corazón. Una alimentación saludable es clave para retrasar el envejecimiento, pero no lo es todo. También pues es necesario que hagamos ejercicio regularmente para mejorar la circulación y la salud celular. Gestión del estrés, o sea, técnicas como la meditación van a reducir el impacto del estrés crónico en el cuerpo. Tener un sueño reparador, dormir bien, favorece la regeneración celular. Y adoptar un estilo de vida equilibrado, evitando estos alimentos y priorizando opciones saludables, no solo te va a ayudar a verte mejor, sino también a sentirte más joven por dentro. Y el secreto, pues, es de una vida larga y saludable, pues, está en tus manos. ¿Cómo la ves? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar con este apartado, el capítulo 29, El Despertar, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca el apartado número 9, que se titula El Sueño del Perdón. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales.